Hoy es una noche muy, muy especial, muy, muy especial. Hemos trabajado para esto y para mucho más. Le quiero agradecer a Radio Corazón por el apoyo. Fue la primera radio en Chile que nos tocó. Así que agradecer a Radio Corazón en este aniversario. Gracias a todos los que hicieron posible que hoy estuviéramos acá, que son ustedes, a los Globitos Blancos, a nuestros fans, a todos los que gustan de nuestra música, muchas gracias. A la gente que está en sintonía de la radio y que los está viendo. Hay mucha gente que los está viendo, se ven maravillosos. Así que les agradezco. Tenemos un pequeño show, pero espero que lo disfruten. ¿Sí? ¿Sí?